¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues, ¿cómo ven después de que el apocalipsis, como dice la india Yuridia, el apocalipsis? Dooms, ¿qué te puedo decir del Doom? Pues, más que bienvenido al segundo programa. Muchas gracias por sintonizar Rock y Terror Radio Digital. Aquí tu amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Pues, dándote otra vez la bienvenida a lo que viene siendo el alfabeto Q. Sí, el número 17 del alfabeto. Hay varios mensajes. Chécate el video de Trump cuando estuvo en el 2020 que le hicieron el fraude. Antes él estaba avisando que iba a tener que esconderse porque, te digo, por los callos, las élites que pusieron al gobierno ahora en Estados Unidos, todos los que estaban detrás de esa mafia que está detrás del presidente ahora en Estados Unidos para organizar el fraude electoral. Y como él iba a sufrir una persecución y todo, que iba a peligrar su vida. Y el mensaje muy extraño fue, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue en las fábricas de Whirlpool, uno de los que invirtieron pues para salvar a Estados Unidos, para apoyar a Donald Trump. Y el mensaje eran 17 lavadoras detrás. Hay que checar todos los mensajes. ¿Qué onda con eso? O sea, la verdad, hay que seguir indagando. Te repito, en resumen, dicen que es la batalla entre los reptilianos y el otro que siempre se me olvida el nombre. Chécale y búscalo. Está interesante y por eso te digo, como si ya ves que se hablan de que siempre se atentan pues con el destino que somos nosotros, ¿no? La manipulación, el sometimiento a nosotros. Por eso, alfabeto Q. Y bueno, amigos, iniciamos con esta banda la semana pasada. Ya no alcancé a ponerla. Russian Circles. Russian Circles, círculos rusos. No son de Rusia, son de Chicago, Illinois. Banda del 2006. O sea que toda la fanaticada del Doom es muy padre para los que les encanta esta. Que a mí me gusta mucho. Pero digo, los que son de hueso colorado, que tienen años escuchando este género, pues pueden estar contentos por la nueva sangre, ¿no? Las nuevas generaciones en este género, y es padre. Russian Circles, te digo, son de Chicago, Illinois. Iniciaron en 2006. Y la canción se llama Borel. Me imagino que son términos rusos. Y bueno, ya sabes que una de las características de esta música es que las canciones son muy largas y no quiero que se me queden canciones atoradas como la vez anterior. Así que voy a presentarte ahora, fíjate que voy a empezar con las que no pude poner. Hay una banda también considerada de las clásicas, de las esenciales de este género, que es la banda, aquí la tengo, que es, espérame, nada más que estoy buscando la cancioncilla para encontrártela. Espérame, ay, por aquí estaba. Ay, güey, ¿dónde lo veo? Ay, estoy perdido. Neurosis, aquí está, ya la encontré. La banda Neurosis es una banda igual como Pagan Altar, que no te he puesto nada de Pagan Altar, porque, bueno, ya la han puesto el Inge Sharks, que le mando un abrazo, antes de este programa en Pócima. Él pone mucho de Pagan Altar y no quise repetir mucho. Intento poner algo distinto porque ustedes saben que el Doom, sea lo que sea, el Stoner y el Doom están relacionados. Pero te digo, acá es el toque más acá demoníaco. Y el stoner que pone nuestro brother, el Sharks, es acá más fumas, como, compadre, ¿qué onda, güey? Más grifón. Y este es más de que nos va a cargar la chingada, cabrón. Así que vamos con Neurosis, te digo, una de las bandas esenciales de este género, con la canción, déjame te confirmo el nombre, porque tiene unos nombres bien raros. Neurosis, y la rola que se llama Locust Star. Me imagino que la estrella del holocausto, ¿no? Locust Star. Vamos a escuchar la rola y regresamos aquí al alfabeto Q. Y bueno, amigos, regresamos. Chingón, la verdad, qué chingón, te digo. Ahorita que escuché unas rolas de ellos de Neurosis. Fíjate que no, ahorita mi acordeón que tengo aquí es Apple Music. Y no viene información de esta banda, fíjate. Vienen sus álbums y todo. Lo que pude conseguir es, bueno, su primer álbum es de 1987. O sea, tienen sus años, obvio, ¿no? 1987, quiero pensar que tiene, obvio, ¿verdad? Más tiempo. Y te digo, no viene ni el origen ni nada. Pero bueno, lo bueno es que te voy a estar poniendo rolas de esta banda. Y más por el tiempo, ¿no? El tiempo de lo que duran las rolas. Y es que lo que estoy haciendo es acabar para que veas, para acabar lo que te iba a poner la semana pasada y que no alcancé, para que te des cuenta que estaban bien fregonas las rolas en lo que es este género. Que te digo, a mí me gusta mucho. Y aparte estoy aprendiendo aquí en lo que le damos vuelo a este género que es necesario. Te digo, en este caso separarlo del stoner, que el Inge, el Sharks, lo hace de manera magistral su programa. Pero te digo, sí vi la necesidad de separar el... Ay, pásate un toquecito, broda. Ah, nos va a cargar la chingada. Bueno, mames, ¿verdad? El cielo está rojo. Bueno, mames, y no he fumado nada. Así, cabrón, güey. La hora del exterminio. Ay, no. Pero bueno, amigos, aquí seguimos en el alfabeto Q. La letra 17 del alfabeto. Vamos con otra rola. Te digo lo mismo. Ya con esta termino lo que te iba a poner la semana pasada. Esta banda me la encontré yo buscando otro género. Estaba yo buscando, iba a hacer un programa antes de que llegara nuestro. También le mando un saludo al Blast. Andaba buscando músico de al Black Depresivo. Y me lanzó esta banda y me gustó bastante. Y luego, ah, cabrón, no, pues resulta que no era Black Metal, que es el Doom. Es la banda de nombre, se llama With the Death, con los muertos. Y la canción se llama Anemia. Y pues estaba leyendo así que ahorita esta banda es también prácticamente nueva. Es una banda del 2016, son ingleses. Y bueno, pues es un... Ahí fíjate, este queda mucho también para el Inge. Ahí para que tú le puedas pedir canciones cuando él haga complacencias. Cuando soliciten Twitter. Ah, está hablando de Twitter. Síguenos a tu servidor. Lo encuentras como @de_relatos. O @rockyterrorrd. El de la radio digital. Y obvio, pues a nuestro brother el Charx es Ulis Charx 666. Así búscalo. Charx es con X en vez de la K. Y... pide que, bueno, cuando dice que qué rolas quieres de Stoner, pues esta es una banda de Stoner, aunque la que escuché está acá coqueteándole con el Doom. Necesito escuchar más rolas para luego ya, ahí está. Pero bueno, es un Stoner Doom, es más bien un Doom Stoner Metal. Y pues ahora con el puro nombre, ¿no? Anemia, la canción, y la banda With the Dead, con los muertos. Vamos a escuchar la rola y regresamos aquí al alfabeto Q. We'll be right back. está chingoncísima la rola, me encantó. Me gusta por ese toque. Igual, sí se escucha el bajo. Bueno, pues es que como te digo, características, sí, como dicen ahí en la descripción de esta banda, ¿no? De With the Death, con los muertos. Banda inglesa de Doom. Dice ahí Doom Stoner Metal. Y sí, no, está, se escucha chingón el bajo y aparte, pero el fondo acá demoníaco y todo, te digo. No. Excelente. Y bueno, amigos, ya sabes, aquí transmitiendo desde Rock y Terror Radio Digital. Aprovecho mandar saludos a las radios digitales donde nos apoyan retransmitiendo nuestra programación, como lo viene siendo Metal Corrosivo Radio Digital y lo que viene siendo Latidos del Metal. Les mando un abrazo ya hasta la Argentina, Latidos de Metal y Metal Corrosivo en la Ciudad de México. Y bueno, amigos, seguimos porque ya sabes que el tiempo es bronce y quiero que alcancen las rolas. Ya, hasta aquí acabé lo que te quería mostrar la vez anterior. Y bueno, ahora sí toca con lo nuevo, o más bien lo que quería poner. Fíjate que buscando, encontré una de las bandas que al darme cuenta, bueno, también ya tiene su tiempo. Y esta canción me gustó mucho. Los que conocen o conocedores de este género, obvio que la han de haber escuchado. Yo la primera vez que escucho el nombre de esta banda. O lo llegué a escuchar, pero la verdad no sabía que, más bien sí la llegué a escuchar, pero yo no sabía que ellos eran Doom. La banda Trouble, y la canción se llama Psalm 9. Te puedes confundir con la de Psalm 69, Salmo 69 de Ministry. No, este es Salmo 9 de Trouble. Vamos a escucharla y regresamos aquí al alfabeto Q, el número 17 del alfabeto. Vamos y regresamos. Yeah. Bueno, amigos, regresamos. Esto fue el Salmo 9, Psalm 9, de Trouble. Estaba viendo Trouble. Y yo, fíjate, por eso te comentaba que había escuchado ese nombre. Y fíjate que esta banda, bueno, tiene desde 1979. Con razón, dije yo. Yo había escuchado este nombre. Algunas fotos y todo. Y veo que es una banda, pues sí, de metal, pero que le experimentó de todo, excepcional. Y hay que indagar más, te digo, yo la verdad, esta rola me encantó, me salió en el algoritmo de Música Tum, y te digo, lo que más me gustó es lo que te puse aquí, pero sí, veo que es una banda muy versátil, te repito, a ver, yo sé que muchos de ustedes ya habían escuchado la banda, y bueno, pues me gustó porque hay rolas, me gusta para metal oxidado, ya saben, ahorita que, bueno, esto está en jueves, mañana viernes, pues no se les olvide, Metal Oxidado a las 10 de la noche, que es música, ya sabes, clásicos, esenciales y canciones legendarias del heavy metal. Así que no te lo pierdas, ya sabes, en viernes de clásicos. Y bueno, amigos, antes de seguir, ahí te recuerdo que vayas y apoyes a los amigos de Heavy Metal, este diario digital. Te digo que andaba yo aquí vivoreando con nuestros brothers de Heavy Metal, que traen ahí, cada vez traen buenas notas, y te digo, se la pasan bien padre viajando y todo. No, la verdad me da mucho gusto. Pero te digo, qué envidia, ¿no? Allá en Acapulco, bien sufridito los brothers allá. Pero bueno, ya regresaron a trabajar, pues ya casi 2 semanas de eso. Y te digo, búscalos, están en Facebook, están en Instagram, están en Instagram, están en ¿dónde más están? En otro, bueno, en Twitter, donde los sigo más, en Twitter perdón, y en Facebook. También te recuerdo que nos apoyes a nosotros, dale like, sigue nuestra página. Y mira, acabo de leer que cumple años Trey Asgathoff, que es uno de los guitarristas que a mí más me han caído, que, bueno, no tanto por cómo toca, pero era el guitarrista de Morbid Angel. Y mira, aquí estoy viendo, hoy celebra su ¿qué? Su Diablo 1, dice, de los guitarristas más importantes. Me imagino que Diablo 1, ¿qué querrá decir? 51, me imagino yo, ¿verdad? 6, ha de ser 660, debe de ser, Diablo 1. Sí, pues ya está rocando, de todas maneras, pues Morbid Angel, cuando yo estaba huerquillo, ellos ya estaban, bueno, eran jóvenes, ¿verdad? Pero, digo, sí, no eran tampoco tan jovencitos. O sea, ya eran acá jóvenes adultos. Estaba leyendo aquí que cumplió años. Pues chingón. Bueno, amigos, te digo, chécalos ahí, dale like, síguelos, checa el contenido, te manda directamente también a su página web. Hay muchas noticias metaleras con las que nosotros estamos aquí, pues ya sabes, para enriquecer aquí lo que es el programa. Y bueno, amigos, ya sé que hablé mucho, pero creo que estoy a buen tiempo. Toca el turno para una de mis bandas favoritas de este género, que es la banda El Culto de Luna. Cult of Luna. Me dio mucho gusto enterarme de que sacaron nuevo álbum. El álbum se llama, si mal no recuerdo, es Acto 1 y 2, pero déjame te confirmo bien el nombre del álbum. Me gustó bastante, la verdad. Y puse la rola, cuando vi dije, este va para Alfabeto Q. Déjame te confirmo cómo se llama el último álbum. Ahorita lo que escuché, pues es que a mí me gusta mucho la banda, ya lo había comentado, es una banda de doom progresivo, se llama Vertical 1 y 2, Vertical con K, Vertical 1 y 2, y la canción que te voy a poner se llama 1, Weapon, como que es Vertical 1, arma, Weapon, así que solo me queda decirte, vamos a escuchar el rolón, y obvio, regresamos. cabrón. Pues, ¿cómo vieron? Híjole, a mí me encanta esta pinche banda, en serio. Fíjate que estaba escuchando este álbum y, obvio, la primera rola siempre es la mejor, ¿no? O sea, te muestra cómo la primera rola de álbum te avisa lo que es. Ahora sí que el álbum. Intenté ayer escucharlo en dominguito, haz de cuenta que me puse ahí una cervecita, estaba, pero como tenía distracción y todo, la verdad no lo aprecié. Obvio que esta es la primera rola, la primera rola del álbum, y luego la segunda está bien, pero no he podido criticar todo lo demás. Entonces, lo voy a hacer en la noche, me voy a acostar así bien padre, me voy a poner los audífonos y para ya decirte, sabes que está bien chingón el álbum, está más o menos. Pues con la primera rola está con madre, ¿no? O sea, ya vale la pena, si es que compro los CDs, vale la pena. Pero si te digo, desgraciadamente, digo, para la causa de todos ustedes, esta banda me gusta un chingo. Y va a estar bien complicado que te diga yo que no está bueno. Necesita hacer una basura para decir, ah, no vale madre. No, nunca diría eso, pero a lo mejor te digo, pues esta es la mejor rola. Pero no creo. Cult of Luna, la verdad me gusta un chingo esta banda. Sueca. Y es del 2000, si mal no recuerdo, del 2006, la banda. O sea que prácticamente nueva. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Al final del programa. Agradecido de que hayan aguantado hasta este punto del programa. O más bien que hayan llegado al episodio 1. Ya ves, el otro fue piloto. Este es el segundo programa, episodio 1 de Alfabeto Q. Y bueno, ya sabes, todos los jueves después de Pócima, bueno, nos vamos con el Doom Metal. Alfabeto Q, ahí te recuerdo para que nos sigas en Twitter @rockyterrorrd de Rock y Terror Radio Digital y en Facebook Rock y Terror Radio Digital. Descarga nuestros episodios en podcast ahí en también igual en Rock y Terror Radio se llama. Apoya también nuestro proyecto de metal, de terror y metal podcast y metal tweet. Si quieres apoyar este proyecto a tu servidor, lo puedes hacer con donaciones, obvio, voluntarias, en las descripciones de nuestro podcast. Ahí nos encuentras. Te repito, si vas a Metal Tweet, o si te vas a Terror y Metal Podcast, o a Rock y Terror a Radio, nada más ahí están. Y en la descripción viene nuestro link de PayPal o de Cash App. Y bueno, amigos, me despido con otra de mis bandas favoritas. Yo aquí siempre les voy a poner Cult of Luna y la otra banda, Inter Arma. Esta banda de Virginia, que del álbum del 2013, que se llama Burial, ¿qué? Ay, déjame te confirmo bien. Esta canción creo que es la primera vez que la pongo, pero no te preocupes, voy a poner mucho. Estos güeyes me encantan. Se llama Sky Burial. Burial. Espérame, te pongo otra música porque se me está volteando esto. Y déjame te confirmo nada más porque... Ah, está la música de fondo, muy bien. La rola se llama, déjame te confirmo ya con lo que me despido. Interarma. Se llama The Survival Fires. Pues son los sobrevivientes del fuego. Ya te imaginarás, ¿no? No, es el típico clásico Doom Metal, güey, de que nos va a cargar la chingada. Y bueno, amigos, ya sabes, se acabó el fin de la existencia de este programa. Así que nos vemos el próximo jueves. Te repito, a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Hasta pronto.